pasada. Solo entre 1985 y 2015 disminuyó su población hasta en un 40%. Si aceptas en tu respuesta, felicidades. Nos pondremos en contacto contigo y te enviaremos un regalo sorpresa. Y gracias por participar. Muchas gracias por acompañarnos en Sustentable, en los controles Mauricio Cervera, con la colaboración en la voz de Regina Peredo, en los contenidos María Elisa Galván, todos bajo la producción de Paco de la Fuente. Soy Alberto Tinoco Guadarrama. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre. Sustentable, la voz del medio ambiente, con Alberto Tinoco. Ibero 90. Punto. Ibero 90.9. El mundo nunca Ibero 90.9. Ibero 90.9. Livesets de Ibero 90.9 presenta Danza, proyecto musical creado por Ricardo Vázquez, en el que explora los sonidos de la música bass y ritmos híbridos, integrando distintas vertientes de la música club. Estos sets conservan una curaduría con vanguardia global. Danza pertenece a varios sellos y colectivos como Move Like, Wabba Wab y Juke MX. Sintoniza este sábado 19 de agosto en punto de las 8 p.m. por Ibero 90.9. X-H-U-I-A. Ibero 90.9. 90.9 megahertz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas palpitantes al Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9, la fórmula secreta. El día de hoy nos ha recibido una de las santas matronas de nuestra iniciativa radiofónica. Ella es Sara Dabachi, con una pieza de reciente lanzamiento que en realidad es una compilación, si no tengo si no me equivoco, de sus obras, y en este caso es Almsvert, y sí, viene con otra pieza que se llama Extracto de Flores en esa compilación. Como les decía, recientemente estrenada. El día de hoy, en nuestra 12ª onda, estamos aquí celebrando la belleza. Ese concepto tan delicado. Huidizo. Huidizo, exacto. Tan peligroso tan también. Tan peligroso, sí. Y sobre todo desde una tradición de la estética europea, pero que ciertas voces del pensamiento radical contemporáneo han reivindicado también, como el concepto desde las nociones del cuidado, desde las nociones de la resistencia y de la, pues sí, como de la persistencia también. Sí, de acuerdo, de la supervivencia y de la autopreservación. Estamos celebrando también nuestro programa número 180. Muchas gracias al Halcón 96, que como siempre nos lleva la cuenta y que nos permite saber que ya estamos no muy lejos del programa número 200. Tendremos que preparar algo muy especial para esa fecha. Sin duda. Y bueno, pues saludos al Halcón 96, saludos también a Alex G. Salman y saludos a todas las escuchas curiosas que están allá afuera. Si están por ahí, háganse presentes con un simple mensajito, con un saludo. Nos pueden escribir a nuestras redes sociales, @lafsecreta909 en Facebook, Twitter y en Instagram. O a las redes sociales de la estación, @ibero909 en Instagram, @ibero909fm en Twitter. O al WhatsApp, al teléfono en cabina, 55529-2599. La cita que articula el programa de esta noche dice así: la belleza es la posibilidad de crear posibilidades en espacios de encierro, un acto radical de subsistencia, la aceptación de nuestro horror, una transfiguración de lo dado. Que además es una traducción que tú hiciste, ¿no? Sí, supongo que esa redundancia podría traducirse como oportunidad, pero... es una cita que recupera Cristina Sharp, a quien también citamos hace unas semanas, para introducir una de sus notas. Estaba buscando ahorita el número de la nota, pero el punto es que esa nota se titula La belleza como método. Y para ella recurre precisamente a gestos mínimos de nuestra vida cotidiana como modos de resistencia desde la belleza, ¿no? Desde lo bello, nuevamente no como una categoría estética de la apreciación sensible de las formas, por decirlo, sino más de la experiencia. Sí, sí. Sí, como una cosa de afirmación de la vida, ¿no? Sí, leía el otro día en este... pues en este panfletito, en este folletín que se llama La anarquía explicada a los niños, que ahora lo editan ahí en un ejemplar muy lindo que pueden encontrar en las librerías. Una de las enseñanzas tenía que ver con copiar lo bello, ¿no? Y pues como te dices tú, pues no se refiere como a cánones o a un cierto canon de la belleza estética o artística, sino más bien a todo aquello que reafirma la vida, ¿no? Un libro muy hermoso, también hay una edición ahí reciente de Impronta Casa Editora y les recomendamos que se acerquen porque también nos permite resituar el anarquismo en la actualidad, que muchas veces las categorías, así como la belleza, el anarquismo también está sujeto a una aplicación, por decirlo menos, superficial, que normalmente resalta el carácter negativo también, claro, ¿no? De lo que podría ser el anarquismo. Y por ahí, en este librito, que alguna vez le leí justo a Teo, mi hijo, empieza diciendo que el... pues que la anarquía tiene como estos dos principios del amor hacia todo, ¿no? Uh-huh. El amor universal, uh-huh, y de la solidaridad humana. Entonces creo que cuando regresamos al pensamiento anarquista desde esos dos valores fundamentales, también los actos de violencia que se suelen caracterizar como anarquistas cuando hay manifestaciones o cuando hay una serie de expresiones urbanas de, sí, descontento, estamos quizás utilizando el término equivocado. Sí, sí, bueno, hay una historia o una tradición ahí que también sitúa al anarquismo como una tendencia violenta, no sé, pienso en la historia de las bombas y eso que pues, sucedía en la Rusia prerevolucionaria, ¿no? Pero bueno, digo, lejos de ismos y dogmatismos y panfletos, yo creo que en este mundo actual en el que estamos, en esta enésima iteración mutante, monstruosa, horrible del capitalismo, pues el anarquismo ha cobrado una importancia particular y, pues bueno, es un método que ha demostrado ser todavía válido para explicarnos algunos fenómenos de lo que nos sucede hoy en día, ¿no? Y bueno, si tienen oportunidad de leer La anarquía explicada a los niños, la verdad es que está explicada de una manera tan sensible y hermosa que pues no solo los niños y las niñas lo van a saber apreciar, ¿no? Sino también las adultas y los adultos. Sin duda, para la mayoría de los entornos de colaboración y laborales que no dejan de ser tóxicos, ¿no? En uno u otro momento. Justamente por esta influencia del capitalismo, sí, de la competencia y una serie de prácticas y de valores rectores. Pues sí. Pero vayamos con música porque es lo que nos convoca. Vamos con más música. Esto viene desde el Ecuador y está interpretado por José Joaquín Huandinango. Se titula Vacaciones y suena en la fórmula secreta. Un saludo a Edgar Bennett que nos escribe acá por el WhatsApp. Ustedes están en Ibero 90.9. Eso que sonó fue Vacaciones, directo desde el Ecuador, que escuchaste como parte de una película, ¿cierto? Sí, correcto. La semana pasada, que fue la semana del cine alemán del Instituto Goethe, pasaron una retrospectiva de los documentales de Peter Nestler, y precisamente esta pieza y la persona que la interpreta, Joaquín Guandinango, aparecen en este documental que se llama Pachamama, Nuestra Tierra, que es un documental, pues así, en una, como en clave etnográfica sobre ciertas costumbres indígenas del Ecuador, que incluso en ese momento, 1990 y tantos, ya estaban a punto de desaparecer, y que Peter Nestler registró así como con mucha sensibilidad y mucho cariño. Y justo esta pieza aparece en la última secuencia, que a mí me impactó particularmente, en el que aparece el arpero interpretándola, y la voz en off, que además es una voz en off de una como muy agradable, de una mujer, explica que es la pieza es una pieza tradicional que se interpreta a la muerte de un niño, ¿no? Y la cámara registra todo esto así como con mucha delicadeza, hasta el paisaje y el arpero interpretando, y así hasta que llega un gato muy chiquitito, como recién nacido, que está durmiendo, ¿no? Entonces digo, no porque la muerte de un niño tenga nada de bello, ni mucho menos, pero en la cosmogonía o en la concepción de estas personas hay un sentido de que al final esa muerte regresa a un todo, digamos, y que ese lamento de la música es como otra expresión de la vida, digamos, ¿no? Como una afirmación de la vida también, y no sé, se contrapone un poco con la solemnidad con que se suelen afrontar esos acontecimientos en otro tipo de sociedades, ¿no? Claro. O sociedades quizás no tan conectadas con la tierra, es lo que quiero decir. Eso, ¿no? Sí. Como más un drama individual, ¿no? Exacto. Sí. En vez de una concepción como unitaria de todo, ¿no? Del ser humano con la naturaleza. Y bueno, ahora Ecuador ha estado también en las noticias, ¿no? Por la firma, o más bien la votación contra la extracción del petróleo. Sí, sí. Y eso, pues habla de un giro de alguna manera, ¿sí? Ciudadano, por pues lo menos sí, colectivo, sí, ¿no? Que además que un giro que de alguna forma es como un regreso a quizás concepciones un poquito más antiguas de nuestra relación con la tierra, ¿no? Pero bueno, antiguas por tradicionales, pero quizás más bien son concepciones del futuro por lo necesarias que son, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Cómo es si vamos con más música para que no nos gane la noche? Vamos a escuchar ahora New Tension de Howie Lee y Liu Pi, también de un lanzamiento muy reciente que se llama Walking on Thin Ice, muy apropiado con el fondo que estamos escuchando, ¿no? que pues suena eso, ¿no? Como pisadas en el hielo, como algo que se tensa y se rompe y pues no sé, a lo mejor algo que está pulsando debajo de la superficie y que está buscando nacer también, puede ser, ¿no? Sí, claro, y que es una de las nociones de, pues sí, de la belleza como espacio de posibilidad, ¿no? Donde hay siempre tensión y no necesariamente armonía y, bueno, sí, ausencia de violencia y confrontación. Pues vamos a escuchar New Tension y después vamos a un pequeño corte, pero regresamos aquí en la fórmula secreta por Ibero 90.9.

Eso que escuchamos hace un momento fue Your Soul de Mike Reed, acompañado por Pitching Bajas, Ben Lamar Gay y Marvin Tate. Ahí con, bueno, hay un hip hopcillo con el toque inconfundible de Pitching Bajas, esta banda que, bueno, nos gusta mucho aquí también en La Fórmula Secreta por esas texturas tan meditativas que generan. Y creo que, pues no lo había pensado, pero le va bien al a este hip hop fusión jazz, ¿no? Sí. Es siempre interesante cuando esas colaboraciones trascienden un poco las expectativas de los géneros o de las zonas, ¿no?, musicales. Sin duda. Y ahora está sonando Texture 4, una pieza de Brin con Dustin Wong, que lleva por subtítulo Things Changing Into Other Things, ¿no? La transfiguración de lo dado, como justamente la cita. Y bueno, son dos lanzamientos de apenas unos días para sus oídos desde la cabina de Ibero 90.9. Come on.

Escuchamos la textura número 4, Things Changing into Other Things, cosas transformándose en otras cosas, de Brin y Dustin Wong. Y como lamentablemente nos acercamos al final de esta emisión de La Fórmula Secreta, decidimos despedirnos de ustedes con justamente la despedida de la obra, de la ópera Lunes en la Luz, Montag aus Licht, de Karlheinz Stockhausen, de su serie De la Luz, para desearles que tengan una semana luminosa donde la belleza se coloque siempre en donde ustedes puedan verla. Y bueno, nada más, me despido pensando también en esa cita que leía hace poquito de Guy Debord, ahora que he estado pues muy dándole vueltas de nuevo al asunto de los situacionistas por cuestiones de la maestría, que dice que toda belleza que no contenga una promesa de felicidad debe ser abolida, ¿no? Porque decíamos hace rato que la belleza debería ser una afirmación de la vida y no solamente una pues apariencia, una ilusión, ¿no? Pues que así sea nuestra semana y el resto del año. qué rápido se ha pasado este año. Rapidísimo. Y se quedan ustedes con Stockhausen. Nos escuchamos la próxima semana aquí en La Fórmula Secreta. Se quedan en Ibero 90.9. Adiós. Adiós.